órgano, digamos, de asesoramiento permanente del gobierno es la Comisión de Asesora de Libertad Religiosa, donde forman parte catedráticos, digamos, de Derecho Eclesiástico del Estado, que se llama así esta vergonzosa asignatura que todavía existe en España, y después existen también representantes de de todas las iglesias, ¿no? Católicas, etcétera. La fundación es aparte, la fundación, pues no sé, habrán puesto ahora mismo un comité donde estén las religiones minoritarias porque, como te digo, todos los programas van enfocados a que las minoritarias reciban algo de dinero. Entonces, esa es la razón, aunque siempre también ha habido ahí catedráticos católicos, o sea, yo los he visto ahí. O sea, quiero deciros que la fundación tiene ese objetivo, canalizar un poco de dinero hacia las organizaciones religiosas minoritarias y después crear estudios o, bueno, potenciar estudios sobre la sociología de la religión en nuestro país. Es el objetivo realmente. Nosotros, Europa Laica, siempre hemos sido muy críticos con todo este asunto, los informes que emiten, el tipo de planteamiento que hacen, sobre todo en lo que son los propios informes que emiten y la literatura que emiten esos informes, porque la dan una apariencia de imparcialidad cuando en realidad confunden lo que es la libertad de conciencia con la diversidad de las religiones. Y después aparece siempre esta idea fundamental, como que los poderes públicos tienen que promocionar las religiones en la sociedad. O sea, cuando en realidad los poderes públicos tienen que ser indiferentes hacia las religiones. Este es el tema fundamental. Entonces, al promocionar las religiones, pues claro, los no creyentes o ateos o tal, pues quedan como en un segundo panorama, como ciudadanos de cuarta fila. En definitiva, yo creo que ese tema es importante porque en España hay cantidad de ateos, cantidad de tal. Lo que ha traído realmente el secularismo social en España no es que haya venido más religiones de Latinoamérica, por ejemplo, evangélicos latinos o que hayan venido islámicos. Lo que realmente ha promocionado aquí el secularismo social es que muchísima gente ha salido y ha contestado el catolicismo dominante en nuestra sociedad. Y eso es una cosa que ha ocurrido y que lo vemos en las encuestas sociológicas, donde aproximadamente ya pues estamos en un 28-30% de personas que están totalmente alejadas de la creencia religiosa. Entonces, esto es lo verdaderamente significativo y en los estudios que la propia fundación promueve, todo esto de verdad es que no aparece. Nos ha llamado también la atención que en la carta que aparece, la carta de principios de este proyecto de Municipios por la Tolerancia, y en los propios textos del informe que elaboró la Universidad de Deusto, todo el tiempo se refieren a la ayuda a la diversidad religiosa, continuamente. ¿Tiene algún sentido que un Estado promueva tanto el tema de la diversidad religiosa con una constitución que habla de la aconfesionalidad del Estado? Claramente no. El Estado, como dice muy bien Catherine Kirchner, que tiene un libro precioso sobre tolerancia y laicismo, matizando las diferencias, el Estado conoce, no reconoce las religiones, las conoce, es un hecho social respetable. Pero el Estado no tiene que reconocer ninguna religión. Y por eso el Estado no tiene que promover la diversidad religiosa. Aparte de la diversidad ya nace ya por sí mismo. El Estado tiene que respetar las creencias de cada persona. Y por lo tanto, lo que nosotros pedimos, y por eso es la gran diferencia entre esta red de misericordiosos con las religiones de los pobrecitos y lo que nosotros planteábamos, que es otra cosa totalmente diferente. Es por eso el matiz estaba que nosotros hablamos de una red de ayuntamientos para un Estado laico o por un Estado laico. Porque lo que entendemos que es laica es la organización del Estado. El Estado tiene que saber que diferentes religiones, tiene que respetar el hecho religioso de cada individuo o no religioso, o las creencias de cada individuo, siempre que no perturbe unos marcos generales, y se acabó. No tiene que hacer más. Ni tiene que promover, ni tiene que difuminar las religiones. Ya se encargan ellos. Cada párroco predica en su parroquia.